Y de ahí me voy a Ignacio, que como siempre nos trae el consejo de la semana, que hoy va a hablar de el momento de la verdad. ¿Cuándo, mejor dicho, debo arrancar mi negocio, ¿no? Cuando sí, quieras, Ignacio. Sí. Bueno, pues todos sabemos que un aspecto que puede influir, y a veces muy notablemente, el posible éxito de un negocio es el momento en que escogemos para arrancar el proyecto y comenzar nuestra actividad. Si arrancamos demasiado pronto, es posible que acabemos en un fracaso al no poder hacer frente de verdad a las dificultades que se nos presenten por no estar bien preparados. Y no aprovechar el momento justo también puede hacer que lleguemos tarde al mercado, que no aprovechemos el momento competitivo que alcancemos el nicho que pretendíamos ocupar. Dentro de los aspectos que influyen a la hora de escoger el momento adecuado para iniciar la actividad, yo destacaría tres: los aspectos fiscales, los aspectos de entorno y los aspectos de negocio. Los aspectos fiscales tenemos que tenerlos en cuenta, sobre todo si en ausencia de los otros, ¿no? Si iniciamos la actividad y evitamos el principio de años fiscales o de periodos impositivos, pues nos podemos ver forzados a tener que hacer frente a obligaciones fiscales que tienen un coste administrativo que nos podríamos ahorrar a lo mejor esperando un par de semanas para iniciar la actividad. Luego es un tema que tenemos que tener en cuenta. En ese sentido, tendríamos que tender a abrir al principio de periodos impositivos, de años fiscales o de periodos impositivos, por ejemplo, del IVA. También aspectos de entorno. A veces existen determinadas circunstancias legales, sociales, macroeconómicas o de cierta oportunidad que nos lleva a iniciar la actividad en unos momentos determinados y no en otros. Pues cambios de legislación, el que podamos tener acceso a determinadas subvenciones, en la adquisición de activos, aspectos laborales o acceso a recursos de capital. Todavía más importantes son los aspectos de negocios. Dentro del aspecto de negocio tenemos que tener en cuenta la estacionalidad. Si nuestro sector tiene estacionalidad, yo os recomiendo entrar en el trimestre anterior al trimestre fuerte del año, y a veces hay que aprovechar ventanas de oportunidad. A veces hay que agarrarse a la situación que nos permite abrir el negocio y aprovechar ese momento. Con todo, si tenemos en cuenta estos aspectos, pues podemos iniciar el negocio de forma exitosa. Pues muchísimas gracias, Ignacio. Gracias a todos por estar ahí con nosotros un miércoles más. Y recuerden lo que les decimos siempre: todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar. Hasta la próxima semana.